12 y 27 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Trasqueda, nuestra escuela de salud, como cada miércoles. Y ahora ya vamos a entrar en el tiempo de la actualidad local. La información que llega precisamente en torno a la patrona de Ubrica, Nuestra Señora de los Remedios. Ya saben que este próximo 12 de octubre se conmemora, lo que es el aniversario, el 60 aniversario de la proclamación de la patrona de Ubrique como alcaldesa perpetua de la localidad. Y por ese motivo, pues se van a llevar a cabo una serie de actos de carácter extraordinario. Dentro de esos actos pues está el triduo extraordinario que va a comenzar precisamente mañana jueves, que se va a desarrollar durante el jueves, viernes y sábado. De este asunto vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos, de esos actos extraordinarios, con el hermano mayor de la hermandad, Nuestra Señora de los Remedios, con Aurelio López, que ya nos acompaña. Aurelio, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Actos extraordinarios con motivo de ese nombramiento de la patrona hace 60 años como alcaldesa perpetua de Ubrique. Por cierto, una curiosidad, coincide con el 12 de octubre, que es el día de la Hispanidad, y también la celebración del Pilar, ¿no? Que no había caído yo en esa fecha. Sí, seguramente en aquellos tiempos se cogería ese día por lo mismo, porque fue aquel año lo declaró Pío XII Mariano, y hubo una serie de actos y una serie de cosas durante todo el año. Y casi seguro, habría que leer bien el acta, ¿no? Que el ayuntamiento, pues, cogiendo esa fecha de la Hispanidad, Día de la Virgen, pues seguramente cogería ese día para proclamar la alcaldesa perpetua. Casi seguro que fue así. Pues fue hace 60 años, en cualquier caso. Y no sé si es la primera vez que se va a organizar algún tipo de acto especial con motivo de ese nombramiento. Sí, que yo sepa, sí. En estos 60 años nunca se ha hecho nada, ¿no? Sí. Nosotros, vamos, esto lo vimos nosotros hace un par de años. Lo que pasa, claro, estábamos buscando que 56 años, no había una fecha. Entonces, 14 y 54, pues vimos que era 60 años y quisimos aprovechar esta ocasión para hacer la serie de actos que se van a hacer. Aprovechar esa efeméride, esa conmemoración a los 60 años, 60 aniversario. Fue, por tanto, en 1954, ¿no?, cuando se nombró a la patrona de Ubrique como alcaldesa perpetua de la villa. Actos conmemorativos que, bueno, pues querían llevarse a cabo una serie de actos. Finalmente, hay parte que no se va a realizar, después, si te parece, lo comentamos. Sí. Y lo que se va a llevar a cabo es triduo extraordinario, besamano, que también creo que va a ser la primera vez que la imagen se va a exponer en besamano. Y luego, pues, celebración religiosa también de carácter especial, ¿no? Sí, exactamente. Aquí se iban a hacer una serie de actos, ¿no? Entonces, prácticamente se va a hacer una porción de ellos, como es el triduo, que es el día 9, 10 y 11, jueves, viernes y sábado. Sí tengo que aclarar que las misas son a las 8 de la tarde, pero nosotros, hablando con el párroco, con Roberto, y el vicario, y Sergio, pues, queríamos el conveniente de trasladar un poco la misa a las 8:30, así que estos días van a hacer la misa a las 8:30 de la tarde, para así dar tiempo a las personas que están trabajando y dicen que quieran asistir, que quieran y puedan asistir, pues lo puedan hacer. Entonces estos días van a hacer la misa a las 8, a las 8:30 de la tarde. Pero sin embargo el domingo sí se mantiene a las 8 de la tarde. Pero el domingo ya no es triduo. El domingo no es triduo, el domingo ya es la función principal. Eso te iba a comentar. Vale, entonces tenemos el triduo, que sería jueves, viernes y sábado, 8:30 en el convento. En el convento. Eso también es otra... Sí, porque claro, según los actos que se tenían pensado hacer y las cosas, a lo mejor hubiese habido hasta un pequeño traslado, un traslado para Roque, pero ya visto lo visto, pues hemos concretado todos los actos en el convento. Además, en realidad, el convento es la casa de la patrona. Es la casa de la patrona, como es natural. Sí que la capacidad es más pequeñita, es un poco más pero... reducida, pero en fin, hay que aclimatarse a lo que hay. No, claro. No podemos estirar el convento, no lo podemos estirar. Bueno, y como decíamos, además también el 12 de octubre, que es el día en el que se conmemora esa efeméride, se va a llevar a cabo lo que es el devoto besamano de la patrona, que es la primera vez que se va a poner la imagen en besamano. Estamos acostumbrados, por ejemplo, durante la Semana Santa y demás, a los besamanos, a manos de las imágenes de las dolorosas, de los dolores, de la estrella, al besapié de el nazareno, en fin, del cautivo. Estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas, pero de la patrona nunca se había hablado de besamano. Yo he estado indagando a las personas más mayores, ¿no? Y nadie recuerda de que la Virgen se haya expuesto en besamano. También una idea de hace tiempo, que claro, pero nosotros veíamos dificultad en el paso. En fin, es un tinglado. Nunca veíamos la posibilidad de ponerlo en besamano. Pero claro, a partir de estos dos años pasados, cuando la Virgen la quitamos del paso para los cultos en el... ¿Cómo es? En el... en la parroquia, sí, en la función, que se cambió del paso, se puso sola, pues ahí vimos la posibilidad de que la Virgen se podía exponer en Bezamán. Claro, porque si no ya puede acceder veíamos que era cercano. Una posibilidad, porque claro, yo que tengo mi edad y todo el mundo estamos acostumbrados a ver siempre la Virgen en cualquier manifestación que se haya hecho bajo la uh-huh. El paso. Entonces, claro, no nos imaginábamos la Virgen fuera de ese sitio, aunque yo sí estoy harto de verlo por haberla cambiado, quitado, bajado, en fin, pero las personas pues no... iba a hacer un choque. Entonces cuando vimos y la gente vio que vimos que la gente le había agradado de esa forma, pues pensamos que algún día también se podía exponer en Bezamano. Aprovechando todas estas cosas, uh-huh. pues lo pensamos, lo ideamos y se va a preparar, si Dios lo quiere, para... Se va a desmontar, se va a poner a los pies del altar para que esté también en Bezamano el domingo durante todo el día, a partir de las 10:30 de la mañana aproximadamente, una hora porque tampoco se va a poner a partir de las 9, a partir de las 10:30 de la mañana, se abrirá el convento y estará todo el día expuesto a la Virgen en Bezamano hasta las 8 de la tarde que empezará la función principal y después pues las personas que no lo hayan besado durante el día pues también podrán pasar a besar en la mano. ¿Cómo se va a preparar la imagen para estos días? Se va a poner exactamente como se pone en el altar mayor de la parroquia. Se va a bajar, se va a vestir, se va a arreglar y se va a poner sin el paso, se va a poner al descubierto. O sea, es su peana dorada, una peana que se ha preparado para tal efecto, en fin. Y se va a poner para que esté la Virgen a la altura de la persona para que le pueda besar la mano. O sea, que en la actualidad... Habrá que modificar también un poquito la mano, a bajarla un poquito, en fin. Ya hay que prepararla un poquitín para que uh-huh. para que esté accesible a todas las personas y no tengan ningún tipo de problema. O sea, que la imagen siempre en el convento estaba montada en el paso. Siempre, y ahora siempre. Estos días se va a bajar se para... Se va a bajar, sí, se va a bajar, pero para el domingo. Ah, para el trígono. Los demás días se va a hacer... Era también idea de ponerla durante los 3 días de Bezamano, pero veíamos que eso iba a hacer demasiado, demasiado laberinto tener todas las tardes allí. Entonces optamos la última reunión que tuvimos, la Junta de Gobierno, hace 10 días, me parece que fue, o 15 días, donde valoramos todas las salidas y todas las cosas con nuestro párroco y vimos la posibilidad que se hiciera el culto en la capilla, en uh-huh. su sitio, y después pues para el domingo pues ya se arreglaba, se preparaba y se vestía y se ponía para el Bezamano. ¿Cuánto mide la imagen de la patrona? Pues fíjate que no me da por medirlo, pero es chiquita. Lo que pasa es que como siempre está en la peana, pues más o menos se queda a la altura de una persona. Ah, sí. Metro... Sí, pero la peana tiene de altura... Pues tendrá unos 50, pues tendrá, la Virgen tendrá 1 metro, 1,20, uh-huh. 1,20, 1,25, no te podría creer, claro. No me ha dado por medirla nunca. Claro, pero al quedar la imagen sin paso, queda a la altura, y en la peana sí, queda a la altura de más o menos. La mano se queda prácticamente, yo hemos estado comprobando más o menos, se queda a la altura de una persona normal y corriente como soy yo, que no soy ni alto ni bajo, soy una persona un poquito retaco, pero vamos, se queda más o menos a la altura de para que la poderla besar fácilmente y la persona que está un poquito más alto se incline y la que está un poquito más bajo pues tampoco tenga por qué empeinarse ni ponerle un banquillo. A ver, salvo excepciones aquí ni nórdicos, somos todos más o menos de tamaño medio. No vamos a ninguna al baloncesto. Exactamente, hay excepciones desde luego, eso sí también. En fin, bromas aparte, la imagen se va a exponer de esa manera durante la jornada del 12 de octubre, que es el domingo, jornada festiva, ¿no? Por el día de la Hispanidad, la festividad del Pilar también. Y en cualquier caso, bueno, pues también se va a sumar esa jornada, estos actos. En principio, como decíamos, a esto también se le pretendía añadir, a lo que son los actos especiales, se le pretendía añadir el hecho de que el ayuntamiento se le concediera la medalla de oro. La medalla de oro a lo que era, bueno, pues la patrona como alcaldesa perpetua de Ubrique, se solicitó al ayuntamiento, se solicitó de hecho a la corporación municipal, ¿no? A todas las formaciones políticas. Y se estaba a la espera de obtener respuesta. La respuesta llegó en el último pleno ordinario celebrado en nuestra localidad recientemente, uh-huh. en el que, bueno, pues finalmente parece que el reglamento no permite que se le entregue la medalla de oro a una persona no física, uh-huh. ¿no? Es lo que yo he entendido. La palabra exacta, sí. Uh-huh. Explícalo. Según la ordenanza, el reglamento, pues no, la medalla de oro no se le puede conceder a entidades y pero a una persona no física no se le puede conceder, lo refleja la ordenanza que se puede hacer. Entonces, los pasos a seguir de esto es que haya un consenso entre las fuerzas políticas. Te hablo porque ya después hemos tenido varias reuniones después del último pleno, hemos tenido dos reuniones. se cambien las ordenanzas para poder hacerlas, se pongan en el tablón de anuncios y a partir de ahí, pues, se puede conceder o no se puede conceder, ya es lo que el ayuntamiento decida, lo que sea, ¿no? Pero los primeros pasos a seguir son esos. Entonces, visto lo visto, pues claro, desistimos ni de acelerarlo, ni de ponerlo, ni porque se buscaron, ya digo, hemos tenido varias reuniones después de todo esto, todos los grupos políticos y todos los portavoces de los grupos políticos y la Junta de Gobierno, o varios miembros de la Junta de Gobierno, y veíamos que iba a ser muy precipitado, iba a ser cosas de que no veíamos, definitivamente no lo veíamos como lo bonito que hubiese sido si no hubiese habido este problema, pues si el ayuntamiento, vamos, todavía no sabíamos si se iba a conceder o no. Si hubiese concedido, pues lo bonito hubiese sido que en un consenso entre todos los partidos políticos y todo se concedan, pero a ver, este hándicap, pues ya no es por los partidos políticos, ni cualquiera puede presentar una alegación, un tinglado. Entonces, ahí no iba a entrar la cualquiera, no de aquí de Ubrique, de cualquier partido de fuera o cualquier plataforma de estas que hay anti iglesia y anti todo, pues entonces, aunque se están concediendo la hace poco tiempo se le concedió la Virgen del Carmen, se le concedió en Prado del Rey. En espera, creo que también se le han concedido al Cristo famoso, no me acuerdo del mito. En fin, que se han concedido, claro, pero tendrían ellos las ordenanzas de otra forma, o las cambiaron a tiempo, o lo que fuese. Y entonces, claro, iba a ser muy precipitado, mucho. Y entre todos decidimos que se quedara la última reunión que tuvimos, que fue el jueves pasado, con los grupos políticos. Entonces el ayuntamiento quedó, los grupos de que mandan, ¿cómo es? La corporación quedó en ver exactamente las posibilidades que había de cambiar las ordenanzas y todo, y ya nos comunicarían por escrito qué es lo que se va a hacer, pero hasta la presente no nos lo han comunicado todavía. Entonces ya con más tiempo y con eso, pues la idea de ellos era cambiar las ordenanzas y cambiar, pero hasta ahí. Los hechos son, no se le puede conceder la medalla de oro, no ha habido pronunciamiento de los políticos si están de acuerdo o no, sino simplemente porque el reglamento no lo permite. Luego ya lo demás no se sabe, el siguiente paso. Vosotros habéis reunido, no obstante, con el resto de grupos, con lo que es la corporación municipal, para solicitar que se modifique el reglamento, no, para continuar con el proceso. Vamos a intentar conseguirlo. Si no se puede con el reglamento actual, pues lo modificamos. Y estáis a la espera de conocer la respuesta de los grupos de la corporación y del gobierno municipal, imagino. Vale, y aquí se queda la asunto. Aquí se queda la cosa. Nada más, así que en el futuro, pues sí que podría. Exactamente. Pero pendiente de cambiar el reglamento y de que se apruebe. En pleno. En pleno. Sea como sea, una vez cambiada la ordenanza se tiene que aprobar en pleno. Tiene que tampoco se ha llegado a pronunciar los plenos porque, claro, veían esa cosita que estaba ahí, entonces, la verdad, ya está, pues, se quedó parado. Ya está. En fin, un poquillo de disgusto por parte de la hermandad, me imagino. Porque, de verdad, nosotros en junio mandamos la carta y todo eso para, en fin, sin saber, si llegamos a saber este problema, pues desde luego lo hubiésemos hecho mucho antes. Claro, nadie sabía este tipo de problemas. Sabíamos que podía haber cualquier problema de o mejor de coordinación entre los grupos políticos, por eso lo hicimos con tiempo para que pudiese haber un plan de plenos por delante y se pudieran aclarar las cuestiones que pudieran surgir. Pero claro, cuando se observa que las ordenanzas no lo permiten, pues entonces ahí no ha habido ni pronunciamiento de ningún grupo político ni nadie. Claro. Sino, o sea, simplemente intentar de arreglar las ordenanzas y a partir de ahí pues ya se haría lo que fuese necesario. Claro. Está todo el mundo atado de mano en ese sentido, no se puede hacer nada. Así que bueno, pues en principio eso se queda ahí, a ver qué pasa. Y sí que lo que tenemos, los actos que se van a conmemorar para celebrar el nombramiento de alcaldesa perpetua, la patrona de Ubrique, pues son simplemente el triduo, que comienza mañana, 9, 10 y 11, a las 8 y media en el convento, y el besamanos a partir de las 10 y media de la mañana en el convento durante toda la jornada del 12 de octubre. Además también, bueno, pues la celebración de esa misa solemne, ¿no? Una función principal, como ya culmen de estos actos y la finalización del triduo y la de en honor a este acontecimiento. Y es lo que se ha preparado, ¿no? Para conmemorar, como decíamos, ese 60 aniversario. Por cierto, que yo he encontrado un cartel, no sé si se ha editado algún tipo de cartel especial o de... Ya digo, es que como teníamos tantas cositas previstas y tantas cosas, pues la verdad se nos ha quedado... No, se iban a hacer unos trísticos como en recuerdo de estos días, pero claro, como tú bien has dicho, aunque no es para ponerse a disgusto ni mucho menos, y más con los tiempos que corren, pero vamos, quiera que no, pues te desanima cuando tú tienes una ilusión de hacer una cosa, cuando tú estás, porque quiera que no, aunque esto se presente en junio, se lleva trabajando ya varios tiempo, y ahora tiene un par de meses ahí, prácticamente todos los meses, hablando con ellos, con una cuestión, intentando solucionar por un lado, intentando solucionar por otro, y cuando tú ves ya esto, pues quería que no, como tú bien has dicho, queda un poquito de freno, pero vamos, la idea nuestra era hacer una... un cartelito, un trístico para todas las personas que fuesen a besar la mano, pues tuviese el recuerdo de ese día, una cosa que vimos muy bonita, y de hecho lo estamos casi preparando. Lo que pasa, que digo, como estábamos hasta incluso ya no sabíamos ni si íbamos a hacerlo ni nada, porque claro, cuando tú recibes ese palo, pues ya, pero en fin, después nos reunimos, como te dije, el jueves pasado, y dijimos que no, que los tríos sigan adelante, y que más adelante, según cuando ya contestaran, pues si, bueno, cogiendo otra conmemoración, otra fecha, otra cosa que fuese en condiciones, pues si bien se cambia la ordenanza y bien se solicita y se aprueba, pues se pueden conceder la medalla, está ahí. Nosotros, como natural, pues seguiremos con los cultos sobre el 60 aniversario y ya está. Claro. Por cierto, ya que estamos hablando, te pregunto, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, ¿está en el que se encuentra? Repasamos, ¿no? Si te parece un poco lo que es el día a día. Bueno, pues se cierra casi un poco el curso de la hermandad cuando se celebra todo lo relacionado con el Día de la Patrona, el día 8 de septiembre, en esta ocasión algo más especial en octubre, ¿no?, con ese nombramiento. Y aparte de eso, el día a día de la hermandad, ¿cómo va? Bueno, al día a día, le imito, como te digo, tú bien lo has dicho, prácticamente nosotros no hemos tenido todavía una reunión de comienzo de curso, hemos tenido una reunión de final de la evaluación de todas las áreas profesionales, los cultos. Hemos visto los posibles fallos que hayamos podido tener, en fin, para intentar corregirlo, y solamente lo que hemos hecho es esto. Ahora nosotros ya, como también la iglesia ahora empieza también con los cultos, pues ahora ya nos incorporaremos a otra vez a los cultos, y seguirá la vida normal y corriente en su, cada uno dentro de los grupos que se identifiquen en la iglesia. Uh-huh. Uno estará en matrimonio, el otro con la reunión, en fin, cada uno en su, y después la vida normal de nuestras reuniones y nuestro ir viendo exactamente las evoluciones que vamos tomando. Y sobre todo, pues poquito a poco ir arreglando y acondicionando un poquito el convento. Como todo el mundo sabe, cada año le hacemos una cosita, la vamos viendo, y así ese es nuestro trabajo. Y lo demás, lo próximo, la borriquita, que todavía queda. Bueno, eso ya, si Dios lo quiere, hasta como es. Este año cae la Semana Santa en abril, creo que es, ¿no? Sí, en abril, primero de abril. A principios de abril. Creo que sí, ahora mismo no me acuerdo, a principios de abril creo que es. Pues hasta entonces queda ahora mismo un tiempo de... Ahora tenemos por medio semanas... ¿cómo es? La Navidad, tenemos por cierto un montón de cosas por medio que... Uh-huh. Aunque no tengamos en actividad nosotros ninguna actividad... Concreta, ¿no? De cara al público. Eso, solamente lo que ponemos allí el Belén en eso, pero después en los actos que hace la parroquia, pues colaboramos con ellos, como es la Zambomba, como es todos los actos que hacen ellos, claro. Pues se suele colaborar con ellos. Uh-huh. Y eso es lo más inmediato que tenemos. Claro, como un colectivo religioso que depende de la parroquia, ¿no? Exactamente. Caso. Sobre todo dependemos de la parroquia. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con toda esa información que nos ofrecía en torno a estos cultos extraordinarios, esa serie de actos extraordinarios que se van a llevar a cabo con motivo del nombramiento de hace 60 años de la patrona de Ubrique como alcaldesa perpetua de la localidad. Recuerden que mañana, día 9, comienza el triduo en honor a Nuestra Señora de los Remedios a partir de las 8:30 en el convento de Capuchinos, el jueves, el viernes y el sábado, y ya el domingo, el día en el que se conmemora ese nombramiento, tendrá lugar ese devoto besamanos durante toda la jornada del domingo hasta la celebración de la solemne Eucaristía a partir de las 8 de la tarde. Con todos esos datos nos quedamos. Aurelio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.